Bueno, pues ahora regresamos y les vamos a contar de algo positivo. Ya teníamos que tener una noticia positiva en el programa. Y es sobre una propuesta que allá tanto productores como consumidores en Jalisco están teniendo para pues seguir armando estos círculos de producción. Y les estamos hablando de las ecofiestas. Estas son experiencias educativas sobre agricultura, ¿no? Que parten como de una nueva iniciativa del de grupos de productores en Jalisco, surgido con la idea de estas ecofiestas o ferias agroecológicas, con el objetivo de sensibilizar a la gente de la ciudad sobre los procesos de producción de alimentos a pequeña escala. Productores integrantes del Círculo de Producción en Guadalajara, la Red Alternativa Sustentable Agropecuarias, La Raza y el Mercado Agroecológico El Jilote Ajijic participan en este tipo de eventos para, además de educar, brindar la oportunidad de conocer a pequeños productores que no pertenecen a ninguna de las organizaciones convocantes. Y bueno, para hablar un poco más de eso, pues hicimos una entrevista con una de las integrantes del Círculo de Producción y bueno, pues para que nos platicara, y en este momento se las vamos a poner. Y bueno, les saludamos de pasada a todos los compañeros allá en Jalisco que son parte de esas iniciativas, y pues escuchamos. ¿Te puedes presentar, por favor? Ajá, hola, mi nombre es Luciana Helguera, participo en diversos movimientos como agrícolas, ambientales, urbanos de la ciudad. Estoy en el Tianguis Orgánico, en el primero de Guadalajara, y estoy un poco en el comité de organización de las ecofiestas, y bueno, y tengo mi propia chamba de chocolates orgánicos. Oye, Luciana, ¿nos podrías comentar de qué se trata eso de las ecofiestas? Sí, pues hace como un año más o menos querían hacer bueno, todo el comité está haciendo un gran mercado que se llama El Jilote, que tiene como bases de certificación participativa. Esto es como certificación orgánica sin costo, pero hay un comité de certificación que ve a los productores y ve qué tan orgánicos o no orgánicos son, ¿no? Entonces, querían abrir un mercado grande, o queríamos abrir un mercado grande, pero por diferentes situaciones de diálogo con el gobierno y así, decidimos hacer una ecofiesta, y la primera ecofiesta fue en el rancho de la persona que lo propuso, que se llama Ana Luz Cepeda, y esta señora era una contadora pública que tuvo una como transformación espiritual, y ahora se dedica a la producción orgánica de vegetales, ¿no? Uh-huh. Bueno, ese es el inicio. Sí. Las ecofiestas tienen como un sentido muy, muy práctico, que lo resumimos como normalmente el campo viaja a la ciudad para vender sus productos en la ciudad, y luego la gente no sabe el esfuerzo que cuesta producir cualquier cosa, ¿no? Desde una lechuga hasta una piña hasta un aguacate. Entonces la idea era llevar a la ciudad al campo para que la gente pudiera ver directamente como las parcelas de producción y enterarse de la chamba que luego es llevar el alimento a la ciudad. Pues sí, más o menos por ahí va. ¿Y cuál es el resultado que han tenido? La ecofiesta que van a tener, ¿qué número es y cómo han estado cada una de ellas? La que sigue va a ser la número 6. Es la primera de este año y es la sexta de todo esto que hemos estado haciendo. La primera, en el rancho de Ana Luz, fue como... ahí estuvo muy padre, porque la gente respondió muy bien. O sea, bueno, aparte hacemos un tianguis orgánico, ¿no? Ahí en los ranchos invitamos como a pues 40 productores diferentes de Guadalajara y la zona metropolitana y sus alrededores. Entonces se arman unos tianguisitos ahí muy interesantes, hay pláticas, recorrido de parcela, pues compras tu comida y te pones al picnic. En la primera de Ana Luz pues había una alberca, entonces también la gente tomó el sol. Uh-huh. Y así fueron las ecofiestas. La gente empezó a hacer como, no sé, como la primera fueron como 400 y cada vez tenemos más y más gente que quiere ir. Y es esta curiosidad que le da a la gente ver la tierra de donde salen los alimentos. Y esta que viene, que es la sexta fiesta ecológica, es la primera que vamos a hacer aquí, bueno, la segunda que vamos a hacer en la ciudad, pero es un proyecto en el CECATI, que es para educación de adultos, donde pusieron un huerto urbano familiar. Y el espacio es muy grande, entonces también es como para que la gente vea que es posible producir, pues, en cualquier, como reapropiarse de los espacios verdes de cualquier sitio, ¿no? Desde parcelas abandonadas, volverlas orgánicas o agroecológicas y productivas, hasta patios de escuelas que tienen pastito, pues readaptarlos para la producción de comestibles. Oye, ¿y más o menos quiénes son los que van a la fiesta? ¿Como nuestro rango de gente? Ajá. Pues mira, en los mercados orgánicos tenemos gente, tenemos muchas mujeres que les interesa su buena alimentación y están preocupadas por la cantidad de tóxicos que tienen los alimentos y lo que le hace a su familia, a su cuerpo y a sus hijos en general. Entonces esos son nuestros clientes de los ecotianguis, y pensamos que eso iba a ser también como pues la gente que acudiera a las ecofiestas, pero no, porque empezó a ir, bueno, las mamás sí fueron, pero con toda su familia. El rango joven, también de 25 a 35 años, pues yo me imagino que también porque tenemos mucha difusión en redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera, y radios de internet, y el rango de edad pues es los que tienen el acceso a esta información, pero nos visita muchísima gente de 25 a 35 años. También nos han visitado gente de la tercera edad que están como un poco desocupados y van a las ecofiestas como para que les expliquemos o les informemos qué pueden hacer ellos en casa, ¿no? Y eso se me hace padrísimo. Varias señoras se acercaron con nosotros a decirnos que si no tenemos diplomados de producción casera, cómo hacer mermeladas. Y mucha gente, o sea, sí, llenamos la otra vez un camión de gente de la tercera edad, digamos, y ahí estaban en la parcela, se dieron la vuelta, estuvieron en las pláticas, comieron, estaban fascinados. Ajá. Oye, y bueno, más o menos, ¿cuántos son los productores que se están alrededor de este proyecto de las ecofiestas? Pues el comité de organización somos como 10 personas. Ahorita tenemos la fortuna de que nos apoyen como activistas muy inteligentes. Doctoras en temas así de campo y agroecología. La chava esta del Edén Orgánico, que se llama Marta Sánchez, y Marisela, que se acaban de unir al equipo. Entonces el comité de organización somos como 5 productores y 5 colaboradores, que no son necesariamente productores sino activistas y gente involucrada en movimientos. Y los productores en total que participamos como ya con el rancho o con los productos son aproximadamente 40, y siguen enviándonos solicitudes de ingreso, ¿no? O sea, sigue corriéndose la voz y siguen llegando gente que hace cultivos en su casa, mermeladas, hongos, un montón de gente, tortillas, tostadas. Oye, pues no sé si nos quieras, ¿crees que haya faltado algo de explicar de las ecofiestas? Y bueno, si nos puedes hacer la invitación de la próxima que va a haber y dónde pueden encontrar la información. Ajá, pues a ver. Creo que las ecofiestas, bueno, ahorita se está dando como el movimiento y estamos muy a tiempo nosotros y todos, porque hay un boom y hay un interés muy grande. mucho gusto que haya este boom por los precios orgánicos y como la gente crece, o sea, crece la demanda, se pueden ir abaratando los precios y la gente cada vez se interesa más por producir orgánico y no ser tan carero porque ya empieza la competencia y todo eso. A mí eso se me hace un plus maravilloso. La próxima ecofiesta, la información la pueden encontrar en la página del Círculo de Producción, que puede ser en el Facebook, que es Círculo de Producción, en la web también del Círculo de Producción, que es www.circulodeproduccion.org, en la página del Gilote también, que pueden encontrar en Facebook. Y nuestra próxima ecofiesta va a ser en el Cecati, aquí en Guadalajara, que es Avenida Temajac 1270, en la colonia Soquipan de Zapopan. La entrada cuesta 10 pesos. Estos 10 pesos incluye talleres, actividades para niños y adultos, la rifa de una canasta con todos los productores orgánicos que participamos en la fiesta. Y también pueden checar el Tumblr del Gilote, que es el gilote.tumblr.com. Y pues este día, que es el 3 de marzo, el próximo domingo, empezamos a las 10 de la mañana y acabamos a las 5 de la tarde. Va a haber muchísima información, va a ser muy muy divertido. Va a haber talleres de cocina, como del huerto a la mesa, talleres para niños, taller de germinado, obras de teatro, por supuesto el tianguis, van a poder conocer a todos los productores de alimento, va a haber música de bueno, un como conjunto wixárika. Y pues no sé, la información también está, bueno, tenemos un evento en Facebook, que es la sexta ecofiesta agroecológica y el título es soberanía alimentaria. Y pues sí, eso sería más o menos todo. Pues muchas gracias, Luciana, y bueno, estamos al tanto de las demás fiestas. Órale, súper, muchas gracias, Mona. Gracias. Dale, bye. Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre esta canción. Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Se trata de romper ventanas, ni parolas ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí. Nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Porque bombeando tierra madre dice. Porque bombeando tierra madre te dice basta. Porque bombeando tierra madre escuché. Bombeando tierra madre dice ponte en pie, bri-bri, bombeando ponte en pie, bri-bri, bombeando tierra madre dice ponte en pie, mírame y grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra modo. Yeah.